Isaías capítulo 40 empieza con un mensaje, uno de los más reconfortantes que vamos a encontrar en la Biblia. Esto dice: consolaos, pueblo mío, porque a pesar de nuestras malas decisiones que traen malas consecuencias, Dios siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Y es lo que justamente la lección de esta semana nos va a enseñar. Quédate conmigo, que aquí empezamos el estudio de la Escuela Sabática. Bienvenidos queridos amigos al canal de YouTube. Si estás viendo este video por primera vez o conoces el canal por primera vez, te invito a que puedas unirte a nosotros suscribiéndote al canal, activando la campanita, y también tienes las redes sociales para poder estar en contacto. Gracias a todos los que semana a semana, día a día están escribiendo, comentando lo que también han aprendido acerca de la lección. Yo leo cada uno de esos mensajes y realmente reconforta mi corazón saber que estamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Recuerda que podemos estar juntos también a través del estudio de la Escuela Sabática en vivo los días sábados a las 9:30 de la mañana, hora de Perú, también a través de este canal. La lección para esta semana está enfocada en Isaías capítulo 40 y juntos vamos a ver cómo Dios puede llevarnos de la devastación del pecado a ser parte de la proclamación de su palabra e incluso a poder ver su gloria. Así que empecemos nuestro desarrollo día por día. La lección para el día domingo lleva por título Consuelo para el futuro y vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 40, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Qué maravilloso, ¿no? Consuelo para un pueblo que venía pecado tras pecado. Cada día el pueblo se alejaba más de Dios, a tal punto que tuvieron que ser llevados de cautiverio. Los babilonios los llevaron, pero ahora el Señor, incluso antes, Isaías lo que está haciendo es contemplar las palabras de consuelo para el futuro del pueblo. Y justamente, ¿qué dicen estas palabras? Dice: consolaos, pueblo mío. ¿Y qué es consuelo? ¿Qué entendemos por consuelo? Bueno, el diccionario nos dice que consuelo es aliviar la pena. ¿Me dejó entender? Consuelo es el aliviar el dolor de una persona. En este caso, era el dolor del pueblo. Claro, que el pueblo sentía dolor no porque Dios había hecho que el pueblo sienta dolor, sino que el dolor del pueblo era consecuencia de sus malos actos que habían tenido durante tanto tiempo. Lamentablemente, cuando nosotros tomamos malas decisiones, vamos a tener consecuencias también malas. Pero siempre hay esperanza. Y lo que vemos aquí es justamente el consuelo para el pueblo de Dios, el consuelo para los pecadores que sufren, que pagan sus consecuencias. El texto bíblico dice en el versículo 2, háblale al corazón de Jerusalén y dile que su tiempo ya se cumplió y que su pecado está perdonado. Y la pregunta es, ¿qué castigo estaba pagando el pueblo? ¿Tú te has puesto a pensar qué castigo pagaba el pueblo? Pues la verdad que muchos castigos. Por sus malas decisiones en tantos años se habían olvidado de Dios, habían ido tras ídolos, habían mostrado su reino, lo que tenían, sus tesoros, a otros reyes, como lo hizo Ezequías. Habían desconfiado de Dios y habían puesto su confianza en otro rey pagano, como lo hizo Acaz. Y pecado tras pecado, todo esto había sumado, y lamentablemente el resultado del pecado fue la condición lejana del pueblo, no solamente espiritual, una condición triste, incluso socialmente hablando, políticamente hablando, y ni qué decir, económicamente hablando. Es que el pecado no solamente afecta a tu vida espiritual, mi amigo. El pecado también afecta todo ámbito de tu vida, laboralmente, familiarmente, personalmente. El pecado es capaz de destruirte por completo. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Esperanza para el futuro. El día lunes de la lección lleva por título Presencia, Palabra y Obras Viales. Vamos a leer juntos Isaías capítulo 40, versículo 3 y 4 para entender esta segunda parte de la lección. Voz que clama en el desierto: Preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y que lo áspero se allane. Lo que pasa es que cuando en el tiempo antiguo se recibía un rey, si bien es cierto, no habían carreteras asfaltadas como lo hay en nuestro tiempo, se buscaba por lo menos que todo esté allanado, que en el camino no se encuentre algo torcido o algo que pueda incomodar el viaje del rey que venía en camino. ¿Cuánto más para Dios? ¿Cuánto más para Jesucristo? Jesucristo iba a venir más adelante, ¿verdad? Entonces, lo que Jehová estaba diciendo es que el pueblo tenía que ser parte de ese conducto, de esa construcción vial, entre comillas, para esperar de buena forma la venida del Rey de Reyes. Ahora, esta expresión, voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, está también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 3, habla acerca de Juan el Bautista y dice lo siguiente: Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Es decir, el cumplimiento de esta profecía de Isaías 40, versículo 3 y 4, tendría, vuelvo a repetir, su cumplimiento, su máxima expresión con Juan el Bautista, quien fue justamente el que preparó el camino para que la gente pudiera conocer, encontrarse al Mesías y encontrar la salvación también en el Mesías. Es maravilloso, pero no era solo Juan el Bautista, sino que Dios quería que su pueblo, después del cautiverio, se esforzara a prepararse para la venida del Mesías y a preparar y ser el conducto para que las demás naciones a su alrededor también se preparen para la venida del Mesías. Sin embargo, esta expresión también es importante en nuestros días. El texto de Isaías 40, 3 y 4 es muy importante para ti, mi amigo. Porque si bien es cierto, Cristo ya vino por primera vez, sabemos que Cristo volverá por segunda vez. Ahora, yo pregunto, ¿quiénes son los encargados en este tiempo de predicar el Evangelio a fin de prepararnos y de preparar a la gente para el encuentro con Jesús? ¿No somos acaso nosotros los cristianos? Pues bueno, lo que Jehová nos dice en esta semana, en este día, para ti y para tu familia y para tu iglesia, es, por favor, que todo valle sea alzado y todo monte y collado bajado. Que si hay algo torcido, que se enderece. Y que si hay algo áspero, que se allane. Y no está hablando de nada físico, mi hermano. Está hablando de que tu preparación para la segunda venida de Cristo tiene que ser completa. Si hay algo en tu vida impuro, si hay algo en tu vida áspero, si de repente hasta el día de hoy guardas rencor, guardas resentimiento, te está costando perdonar, te está costando amar a aquella persona que te hizo mucho daño, pues lo que Dios te dice es que para llegar y estar listo a ver al Mesías venir, Dios quiere que todo lo que esté torcido en tu vida hoy pueda enderezarse. Ahora bien, ¿cómo podemos enderezar nuestras sendas? ¿Cómo podemos limpiar nuestras asperezas? A través del arrepentimiento. Esas obras viales que te menciona la lección el día lunes es básicamente el arrepentimiento. La forma de prepararnos para cuando llegue el Mesías es arrepentirnos y volver a Él. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 2. Y decía: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es como cuando una persona está viniendo y tú dices: Ya está cerca, ¿no? Ya está pronto a venir. Bueno, Cristo está pronto a venir. La pregunta es: ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Te arrepentiste de lo áspero que hay en tu vida? Pues si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? El día martes de la lección lleva por título El nacimiento de la evangelización. Evangelismo o el evangelio es justamente predicar las buenas nuevas. La pregunta es, ¿en qué momento después del nacimiento de Jesús se empezó a predicar esas buenas nuevas? Es interesante lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 9 al 11, que dice lo siguiente: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Yo quiero parar aquí porque el texto no dice súbete sobre un monte alto, anunciador, que dice anunciadora. Entonces aquí está hablando en femenino. ¿Será que una de las voces que predicó las buenas nuevas en el tiempo de Jesús habrá sido alguna mujer? Y claro, no fue María, específicamente. Vamos a ver, vamos a continuar la lectura que dice: Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Ah, entonces sí está hablando en femenino, porque vuelve a repetir la expresión anunciadora. ¿Quién es esta anunciadora? ¿Dónde es el nacimiento de la evangelización, según lo que la lección nos dice en este día? Para eso, vamos a ir a la Biblia y buscar el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25 en adelante. Para entender un poquito el contexto, tenemos que saber que Jesús había llevado al templo para ser presentado. Después de su nacimiento, fue llevado al templo para ser presentado, cumplido los 8 días para la circuncisión. En aquel templo estaba José, padre de Jesús, María, madre de Jesús, y el que les dio la bendición. El versículo 34 nos dice, se llamaba Simeón. Pero acá viene algo interesante. Versículo 36 dice lo siguiente: Estaba también allí Ana. Esta Ana aparece por primera vez en esta parte de la Biblia. Y mira lo que dice. ¿Quién era Ana? Profetisa, ojo con esto, hija de Fanuel, de la tribu de Aser y de edad muy avanzada. Acá nos da algunas características de Ana. Era profetisa. Ahora yo pregunto, ¿cuál era el trabajo del profeta? Anunciar buenas nuevas, ¿te das cuenta? Y e Isaías 40, ¿de qué nos hablaba? De una anunciadora. Ah, interesante. Es probable entonces que aquella anunciadora de Jerusalén se esté cumpliendo aquí con Ana. Era profetisa de la tribu de Aser, pero era también de edad muy, muy avanzada. Incluso la tradición, esto no dice la Biblia, voy a recalcar, pero la tradición judía dice que Ana era la madre de María. Esto dice la tradición, no podemos corroborarlo. Pero lo que sí la Biblia nos dice es que Ana servía al Señor en el templo cada día. Versículo 37, era viuda hacía ya 84 años y no se apartaba del templo. Y el versículo 38 dice, esta, o sea, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, o sea, hablaba de Jesús, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Quién fue entonces aquella anunciadora de Jerusalén, aquella anunciadora de Sion, que cuando el niño fue presentado por primera vez en el templo, predicó y dio las buenas nuevas a la gente de aquel lugar? Ana. Es así como nace la evangelización. El día miércoles de la lección lleva por título Creador Misericordioso. Isaías capítulo 40, mis queridos amigos, resalta dos temas importantes que son la misericordia de Dios y también el poder de Dios. Empecemos a hablar un poquito acerca de la misericordia de Dios. Misericordia es compadecerse del dolor, del sufrimiento de una persona. Es lo que ha hecho Dios durante este tiempo, compadecerse de nosotros, compadecerse de nuestra vida, que pues en muchas etapas de ella hemos actuado mal, nos hemos alejado de Él, hemos tomado decisiones equivocadas y qué hablar, qué no decir acerca de su pueblo. Pues bueno, Isaías 40 justamente quiere resaltar esa misericordia que Dios tiene por su pueblo. Ahí en la lección vas a encontrar un cuadro con cinco partes. Vamos a empezar a leer un poquito esto. Versículo 1 al 5 habla del consuelo de la venida del Señor para librar a su pueblo. ¡Qué maravilloso! Dios tiene misericordia de su pueblo y viene a liberarlos del cautiverio, de la opresión y del pecado. Pero no solamente es eso, sino que también Isaías 40, versículo 3 al 8, resalta el poder de Dios, es decir, la permanencia de Él como un Dios eterno contra la debilidad humana. Más adelante, el versículo 9 al 11, vuelve a resaltar la misericordia. ¿Cómo? Dando buenas nuevas de la liberación, mostrándose como un pastor para su pueblo. Del versículo 12 al versículo 26 se muestra ahora como un Dios poderoso, como un Dios creador e incomparable. Y yo quiero parar aquí para leer justamente el versículo número 12 y versículo 13, que dice lo siguiente: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? El polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién examinó al Espíritu de Jehová o le aconsejó y le enseñó? Estas preguntas, un tanto retóricas, son tan similares a las preguntas que Jehová le hace a Job en el capítulo 38, 39, 40 y 41. Preguntas donde el ser humano, pues lamentablemente, mente finita, ser imperfecto, no tiene la capacidad para encontrar respuestas a preguntas como estas. Entonces, ¿por qué Jehová hace este tipo de preguntas tan difíciles como ¿quién midió las aguas? Es justamente para mostrar que no hay nadie en este mundo tan poderoso como Él, que nadie le aconsejó al Espíritu de Jehová en la creación, sino que fue Dios mismo, su sabiduría y su perfección, la que permitió que este mundo sea creado. Lo que Dios quiere dejar en claro en estos versículos es que Él es un Dios poderoso y al mismo tiempo es un Dios misericordioso. El versículo 27 al 31 nos da una muestra nuevamente de su misericordia. Pero hay algo interesante en estos versículos que está en el versículo número 18. Dice lo siguiente: ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Recuerda tú que el pueblo de Dios había caído tanto en la idolatría que también trataban de hacerle imagen a Dios para poder sentirlo físicamente, cuando lamentablemente no era de esa forma. Por eso el versículo 18 dice: ¿A qué pues vas a ser semejante a Dios? ¿A qué lo vas a comparar? Dios no es comparable con nadie en este mundo. Dios es un ser incomparable. Dice el versículo 30, versículo 19: el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, pero nada en este mundo puede compararse con nuestro Dios, porque es un Dios misericordioso y porque es un Dios poderoso. Algo importante que también nos revela este texto de Isaías 40 es la poca confianza que el pueblo tenía de Dios. Mira lo que dice el versículo número 27. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Es que mucha gente sentía y creía que Dios ya los había abandonado, que el sufrimiento que estaban atravesando y no tener respuesta de Dios les hacían pensar de que Dios no existía más. Ahora yo te pregunto, ¿será que conoces a alguien, o quizá eres tú que me estás viendo, que crees que Dios ya se olvidó de ti? ¿Que crees que Dios ya no escucha más tus oraciones? ¿Que parece que Dios guarda silencio ahora cuando más lo necesitas? Bueno, esa sensación también la tuvo el pueblo. Pero lamentablemente esas ideas equivocadas pueden llevarnos a alejarnos mucho más de Dios. El día jueves de la lección lleva por título El problema con la idolatría. Bueno, la idolatría, como dice la lección, destruye una relación con Dios. Y alguien dirá, pero hoy no tenemos más ídolos como lo tenía el pueblo de Dios o las naciones paganas de aquel entonces. Es cierto. Vamos a leer primero Isaías capítulo 41, versículo 29, que dice lo siguiente: He aquí, todos son vanidad, y sus obras no son nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Esto es una realidad. Las imágenes, los ídolos, no sirven, no valen, no van a hacer nada por ti, porque son imágenes fundidas, hechas de barro, hechas de plata, hechas de oro, mas no tienen el poder de un Dios vivo como es el Dios de los ejércitos. Es interesante que Dios siempre estuvo en contra de la idolatría desde el Génesis. En Éxodo podemos ver uno de los dos mandamientos, el primero y el segundo mandamiento, enfocado en no tener dioses ajenos y no adorar a nada que hay en este mundo que no sea justamente Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede representar la incomparable gloria de Jehová. Hermanos, hay algo interesante que quiero resaltar de la lección, que dice lo siguiente: el pueblo de Dios no necesita ídolos, porque tiene la verdadera presencia, la Shekinah. Cuando adoraban a un ídolo, ellos reemplazaban la presencia real, y por lo tanto, reemplazar la presencia real es negar que Dios existe. Ahora, vuelvo al mismo punto de un inicio, pero hoy no tenemos ídolos. La verdad que es probable que tengamos ídolos. Y yo pregunto en este día, y quiero que me escribas ahí en los comentarios porque es la pregunta de la semana. ¿Qué tipos de ídolos o qué tipos de idolatría enfrentamos hoy como iglesia? La idolatría va a ser atractiva, amigos. La idolatría no es algo que no te gusta, por eso llama la atención y uno quiere seguir eso. Dice Elena de White, cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios, ojo con esto, cualquier cosa que disminuya nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le debemos se convierte en un ídolo. Es decir, claro, no tienes un ídolo de plata, no tienes un ídolo de barro, pero quizá hay algo que en este día está interfiriendo tu relación con Dios. Eso que interfiere tu relación con Dios, que puede ser tu trabajo, que puede ser tu familia, que puede ser algo que está dañando tu vida, que puede ser tu avaricia, que puede ser tu orgullo, que puede ser algo material, que puede ser una relación tóxica. Aquello que hoy está disminuyendo tu amor hacia Dios, eso hoy se está convirtiendo en un ídolo. Entonces yo te pregunto, ¿qué ídolos crees que hoy tú tienes? Yo quiero terminar, queridos amigos, con lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, que es un texto muy conocido, pero que siempre es bueno poder traerlo nuevamente a memoria. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquellos que son llamados santos en la Biblia son aquellos que guardan los mandamientos. ¿Te das cuenta? Y guardar los mandamientos también tiene que ver con no tener ídolos. Y vuelvo al mismo punto. ¿Será que tú hoy, en tu vida, en tu día a día, estás teniendo ídolos que te están apartando de Jehová? Pues mira, si tú quieres ser parte del remanente, si quieres ser un santo como la Biblia llama, pues es necesario que hoy tú guardes todos los mandamientos, incluido dejar aquello que hoy está disminuyendo tu amor por Dios. ¿Y qué decir de Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, que dice lo siguiente? Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. El desenlace de esta batalla, el desenlace de este gran conflicto, está en el marco de la adoración. O decides adorar a Dios, o decides adorar a la bestia. No hay punto intermedio, no hay un camino más. O eres parte del equipo de Jehová, o eres parte del equipo de Satanás. Lo que la lección de esta semana nos enseña es que hay esperanza para tu vida, hay consuelo para tu vida. No importa qué tan lejos nos hayamos ido, no importa qué tan lejos hayamos corrido de nuestro Creador, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios misericordioso. Quiere usarte para predicar las buenas nuevas. Quiere que puedas allanar todo lo que es áspero hoy en tu vida, para que puedas ser un santo, para que guardes los mandamientos, para que tengas el testimonio de Jesús y cuando Él venga por segunda vez, seas parte de esa nación escogida, de ese pueblo que decidió adorar a Dios aun cuando el mundo hacía lo contrario. ¿Qué harás tú? La decisión es solo tuya. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.